ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en esta su primera radio pública cultural del país. Escuchábamos a Lourdes Mendoza con esta canción Tierra Manavita de Constantino Mendoza y Jorge Isaac Mendoza, un tema según nuestro registro del año de 1928. Bueno, nosotros hoy queremos enviar un abrazo muy grande a todos los familiares, a todos nuestros ecuatorianos y ecuatorianas que han tenido que atravesar por esta situación bastante crítica como es el terremoto que se produjo el día sábado a las 18 horas con 58 minutos. Creo que a nivel de país nos sentimos muy asustados, pero de a poco vamos saliendo. Vimos en los medios de comunicación también el manejo de la comunicación con mucha mesura. Como ustedes saben, la comunicación vino desde afuera, desde Estados Unidos, Colombia, y a través de las redes sociales se pudo conocer esto de forma inmediata. No todos tuvimos acceso a la televisión por el hecho de que hubo cortes de energía eléctrica. Sin embargo, creo que la mayor parte de los comunicadores se trasladaron hacia los lugares donde se manejaba oficialmente la información, porque aquí en nuestro país debe salir así, que debe conocerse de cerca la información para poderla emitir. Así que creo que desde mi forma de ver las cosas es así como se lo hizo, para no causar alarma. Ahora ya con toda la información que tenemos, sabemos qué es lo que ha sucedido en Pedernales, en Jama, en Manabí, en Guayas, donde también hubieron la réplica del temblor hizo que se caiga un puente. Hay varias personas heridas, muertos también. Creo que esta es la situación que se vive aquí en Ecuador. Hemos visto muchísimas muestras de solidaridad, de cariño, de afecto. También a través de los medios hemos podido ver cómo personas que a lo mejor les falta un poquito de corazón, que hacen que los carros que son destinados para Pedernales pues sean embestidos en la calle, se les quite todo lo que está llevándose hacia Pedernales. Esperemos de que haya un corazón mucho más grande, mucho más noble, para no hacer este tipo de cosas. Ecuador está en estado de excepción, 6 provincias de nuestro país en emergencia. De lo que tuvimos también por parte del Ministerio de Educación, algunas instituciones educativas empezaban hoy su año lectivo. Ha quedado la apertura para otra fecha, que lo irán indicando oportunamente. Así que hay que tomar las precauciones del caso para evitar contratiempos. Nuestro abrazo gigante a todos los familiares que también han sufrido pérdidas humanas ya. A las personas que están en el exterior y que desean conocer información de cerca de las personas ecuatorianas que vivían en estos espacios, que por favor pueden dirigirse hacia la página de la Cancillería. Ahí ustedes conocerán, pueden hacerlo vía chat, vía llamadas telefónicas, así que ya sabe, acuda a la página de la Cancillería, las personas que están fuera del país y que quieren conocer información de cerca. Bueno, con esto vamos a seguir nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión? Esta lleva por título El león afónico, de cuentos breves. Dice la historia que en un recóndito rincón africano vivía un león al que sus cuerdas vocales le impedían rugir como sus semejantes. Un defecto de nacimiento, del que nadie estaba enterado, que le obligó a adoptar una actitud mucho más tranquila y sosegada que del resto de los congéneres, gracias a lo cual se granjeó la amistad de todos los animales que estaban a su alrededor. Un día su destino se cruzó con un jabalí más cabezón y pesado del mundo. Tan pesado era que el león deseó fervientemente poder rugir para apartarlo de su lado. fue tal la sensación que le produjo este inoportuno invitado que se puso a trabajar en un invento capaz de reproducir el sonido de un rugido. Los meses pasaron y el jabalí regresó para terminar la conversación que creía tener pendiente con el león. Harto de tantas patrañas, accionó el botón de su máquina para lanzar el rugido más potente y aterrador jamás escuchado. Un gran rugido que, además de su objetivo, aterrorizó al resto de los habitantes del lugar. Solo y abandonado por todo el mundo, el león comprendió que para que todo el mundo lo respetara, no era necesario rugir. Muy arrepentido por su acción, pidió perdón a todos sus amigos, prometiéndoles que nunca jamás les haría ese rugido tan intenso. Así es como nos dice esta historia. ¿Necesitamos tanto rugido para poder entender las cosas? ¿O podemos hacerlo de otra forma? Miren el cariño y el afecto que le brindaban a este león antes de, no quiere decir con esto que ya después tuvo que pasar contratiempos, pero sí asumir su responsabilidad. No hay que decir cosas que puedan hacernos sentir responsable ante los demás. Hay muchas formas de poder llegar al corazón, a la mente de las personas. Bueno, nosotros queremos invitarles a todos a que elevemos nuestra autoestima, a que tengamos un ánimo mucho más positivo pese a las circunstancias que vivimos aquí en nuestro país ante el terremoto que se ha suscitado. Las acciones positivas que podamos hacer hacia nuestros hermanos ecuatorianos harán que nosotros podamos crecer, engrandecernos. Hay lugares en los que han hecho la convocatoria, el llamado para que entreguen productos no perecibles, agua, ropa en buen estado. Acudamos hasta allá, dejemos lo que nosotros podamos colaborar. Sé que existe un corazón muy grande, como lo existen también corazones allá fuera de nuestro país, que ya han hecho llegar pues su cariño hacia nuestro querido país, Ecuador. Como ya tenemos ese ánimo arriba, ese abrazo grande para todos y para todas, ¿ah? Sí, qué maravilla. Nosotros estamos viendo ya que empezamos desde nuestro corazón para poder tener ese corazón grande y noble para los demás. Y para acompañarles a ese abrazo gigante al que nos unimos en esta mañana para todo el Ecuador, porque hay muestras, como les digo, ya de cariño, de afecto que se las está viendo, y ahora también el ánimo debe estar siempre arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y enseguida les viene una canción que la interpreta Nelson Maldonado. Esta lleva por título El Jardín de Mis Recuerdos. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos en este instante a receptar una llamada. Cordiales saludos, gracias por compartir con nosotros. Bienvenido. ¿Aló? Aló. Buenos días, Laurita. Le habla su amigo Fausto Rosero. Pues para mí una satisfacción volverle a escuchar y sobre todo escuchar, oír ese mensaje tan hermoso de confraternidad que debemos tener todos los ecuatorianos en estos instantes, en estos momentos, pues que la madre naturaleza nos ha castigado un poco. Pero de todas maneras esas palabras, ese aliento que ha dado a todos nosotros, nos enorgullece de tener una persona que sienta lo que el corazón de los ecuatorianos en este momentito estamos sintiendo. Le felicito por ese lindo mensaje que acaba de dar y por lo tanto pues siga adelante. Gusto en escucharle, Laurita, y que tenga un bonito día como el día que ha amanecido hoy, con mucha esperanza y con mucha felicidad. Hasta pronto, Laurita. Gracias a usted por comunicarse con nosotros y también dejar ese mensaje de aliento, de solidaridad para todos los ecuatorianos que necesitamos en este instante. Creo que todos a veces estamos convocados y llamados a sacudirnos un poquito, ¿verdad? Y mucho más ahora que cuando suceden estas cosas se muestra ese estado de ánimo, el cariño y el afecto que podemos tener. Así que ya saben, todos convocados a participar, a colaborar con nuestros hermanos de Manabí. Queremos enviar también, aprovechar este instante y hacer llegar ese saludo cordial para todos nuestros amigos oyentes que están en Santo Domingo de Los Áchilas a través de Radio Macarena, nuestro cariño. Sabemos que tuvieron un susto bastante grande por el hecho de la cercanía al epicentro, pero con ese ánimo que necesitamos todos, sabemos que nos iremos reponiendo paulatinamente. Nuestro abrazo también hasta Saraguro, hasta Cañar, hasta Baños. Bueno, por ahí tenemos entendido de que si hubo un susto por la Tacunga, que a través de un medio se comentó que era que había una explosión de uno de los volcanes que tenemos alrededor, pero bueno, creo que fue algo muy apresurado que se lo hizo. Se alarmó un poco a la gente, pero las redes sociales estuvieron pues siempre permanentes ahí para compartir y comunicar lo que estaba sucediendo aquí en Ecuador. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con música en este instante y nuestro siguiente invitado para compartir acá canciones. Y yo quería recordarles que en estos estados de ánimo a veces que tiene nuestro país y que a través de la historia se han contado historias tras historias de que la música fue la que convocó, la que llamó para no decepcionarnos de todo lo que estaba sucediendo en nuestra tierra, y muestra de ello fueron muchas canciones que se compusieron y que a viva voz se las cantaba. Bueno, nosotros en este instante vamos a escuchar canciones como por ejemplo Manabí. Este es un pasillo que lo vamos a escuchar en la voz de Lida Uquillas. Que ustedes disfruten, sientan a través de esta música el sentimiento que pusieron nuestros creadores. Tierra hermosa, ven, mis sueños donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Bueno, nosotros nos gustaría que usted pueda comunicarse con nosotros, que marque el 2220966, 2220966. Y mientras tanto, nosotros hoy teníamos un invitado, pero al parecer, pues por estas circunstancias, no ha abordado todavía que ya los estudios de la radio. Sin embargo, nosotros siempre nos preparamos para llevarles a ustedes más información respecto de temas que están pendientes. Recuerdan ustedes que una de las obras que estamos compartiendo con ustedes aquí en vivo y en directo es Yakumama, la crianza del agua, la música ritual y el Jantupunya Inti Raymi en Cotama, Otavalo, gracias al trabajo de Luis Enrique Cataza Cachihuango y Julián Pontón. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos contado algunas historias que se han mantenido de generación, en la que también se habla muchas palabras en quichua, que las habíamos estado ya un poco aprendiendo? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ahora vamos a avanzar con otra de las leyendas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. En esta leyenda se habla del origen del pincul de Cotama. Se dice que en Ñaupa Pacha, en esta tierra vivían los Inca Yaya. ¿Recuerdan ustedes qué eran los Inca Yaya? A ver, si alguien puede compartirlo, hágalo al 2220966. 2220966, caso contrario, después les estaremos diciendo a qué se refería cuando nos hablamos al Inca, referimos al Inca Yaya, que eran muy altos y tenían los huesos y dientes de marfil, eran fuertes y no conocían ni el olor ni la muerte. ¿Se acuerdan también cómo se decía muerte? Bueno, nosotros esperamos que llamen al 2220966, 2220966, y compartan con nosotros aquellas palabritas que ya habíamos conocido, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, no vamos a interrumpir y al final ustedes me cuentan si es que conocen o no el significado de estas palabras. Al no tener huesos y dientes de marfil, y miren ustedes que ellos con estos eran fuertes y no conocían ni el dolor ni la muerte, como les comentábamos. Y si por alguna causa morían en 3 o 4 días, volvían a vivir de nuevo. Asimismo, lo que se sembraba crecía rápidamente y se cosechaba en 3 o 4 días. Vivía mucha gente en estas tierras porque nadie podía morir, y como todo se producía fácilmente por la fertilidad de la tierra, también las malas costumbres crecieron. Se volvieron soberbios, se olvidaron de amar la vida, de valorar la palabra dada, de sembrar la comida, de respetar a la Pachamama y de ser solidarios con la comunidad, de dar las gracias a los dioses. Esta forma de vivir no les gustó a Punchik, Astil Mama, Apunchin Astil Yaya y a Apunchin Pachamama, ¿ya? Y para probar la bondad de la gente, Apunchik Astil Mama y Apunchil Astil Yaya quisieron vivir ellos mismos de forma de cómo se portaban los humanos. Se vistieron de harapos, se llenaron de llagas en sus cuerpos. Apunchi Dastil Mama salió con rumbo Huichay. Y Apunchi Dastil Yaya salió con rumbo Uray. Y ambos darían la vuelta al mundo y se encontrarían en la mitad del mundo. Salieron para recorrer en nuestras tierras mendigando comida en los distintos pueblos. Acordaron que a las personas que les brindaron comida, las bendiciones, bienestar, y también las que se porten mal y mezquinas, les bendecerían calamidades o les vendrían calamidades que saldrían de la palabra de la propia gente. Apunchi Castil Mama y Apunchi Castil Yaya sintieron que el calor del sol durante los días estaba fuerte y que el frío también les llegaba en horas de la noche. Recorrieron muchos lugares buscando gente generosa y Apunchi Castil Yaya, que estaba agotado de caminar días enteros por las distintas yactas, para ayudarse en las caminatas, escogió y tomó una rama de pincul como un bastón. Y bueno, pues ya saben que al tomar esto, una tarde luego de muchos años de recorrido, los dos dioses se encontraron nuevamente y empezaron a contarse el uno al otro qué era lo que les había sucedido. Apunchicaxtil Yaya dijo: ¿qué les parece si nos vamos con música y al regresar les cuento qué dijo este personaje a Axtil Yaya? Bueno, acá está la canción que les hemos preparado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí va. Esta lleva por título El amor no se compra ni se vende. Aquí está, ritmo de bomba, Oro Negro. Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Y bueno, vamos a conocer qué dijo este personaje, qué les comentó. Bueno, Axtil Yaya, ¿no? Ese padre. Yo solamente he encontrado gente interesada, gente que solo espera recibir, gente que solo quiere todo a cambio de nada, gente que no quiere dar nada, gente soberbia, que se cree más grande que los dioses. Apunchi Castil, mamá, en cambio dijo, yo he encontrado gente a quien no le interesaba la vida de nadie, gente que en lugar de dar algo, me hacían perseguir con sus perros, gente que aborta, gente que mata, gente que roba y miente. Me da mucha pena de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a ser humildes. Quedaron conversando durante toda la noche y al día siguiente, cuando el sol apareció en las montañas, los dos dioses decidieron mejorar el mundo. Oscurecieron el brillo de Inti Yaya, Padre Sol. Ahí está la traducción de lo que les habíamos dicho. Inti Yaya, Padre Sol. Y pidieron a Punyumama, a Madre Nube, ¿se acuerdan? Punyumama, Madre Nube, que haga llover para que esta gente se ahogue. Llovió incansablemente por mucho tiempo y el agua inundó hasta los cerros, pero la gente siguió flotando aferrada a los troncos de los árboles sin morirse. Nuevamente a Punchi Castil Yaya y a Punchi Castil Mama pidieron a Inti Yaya que envíe fuego a la tierra. Luego de llover agua, llovió fuego, y esta vez la gente y todo lo que existía falleció en medio de las aguas hirvientes. En esta lluvia de agua y fuego, una pareja y muchos animales lograron salvarse subiendo a la cima del cerro Imbabura. Todas las plantas murieron y desaparecieron para completar su propósito. Una vez que bajaron las aguas de la cima de la loma de Cotama, a Punchi Castil Mama y a Punchi Castil Yaya hicieron dormir a la pareja. Les quitaron los dientes de marfil y en lugar les pusieron maíz. Maíz blanco. Así aparecieron las caries de los dientes y también la muerte. En el mismo sitio, Apunchi Castil Yaya enterró en el suelo la rama de pincul que había tomado como bastón para sus andanzas en la tierra, y allí esta vara secó, volvió a crecer y también se multiplicó. El pincul es la única planta de los tiempos donde no había la muerte, por eso no muere. Este lechero dicen que ha muerto de pena cuando llegaron los blancos, y por eso hoy no hay nada en la cima de la loma. Así recuerda que me conversaron, dice en este caso Luis Enrique Cachiguango, cuando era niño. Esta es una historia que la transcribe en esta obra que la seguimos compartiendo. Pero bueno, vamos a ir con más música y al regresar les contamos algo sobre la laguna de Cotama. Cotama Cuchimanta. Voy a repetirlo. Cotama Cuchamanta. Así es, la laguna de Cotama. Y la otra canción que vamos a escuchar a continuación es junto a Byron Macías. Él nos trae una canción que lleva por título Elizabeth, para todas las Elizabeth que comparten con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí voy con la historia de Cotama Cuchamanta, la laguna de Cotama. Nuestro personaje que está compartiendo con nosotros, como es Luis Enrique Cachihuango, dice que de niño escuchaba contar que en tiempos en que vivían los incas yayas, es decir, Padre Sol, Cotama Loma estuvo en la mitad de una laguna y que por eso hay muchas vertientes en los alrededores de esta loma. Dicen que el inca yaya, para secar esta laguna, construyó una cueva por dentro de la loma y por ahí mandó el agua hasta el río Blanco. Pero una buena parte de esta agua se quedó dentro de la loma. Algunos también cuentan que hasta ahora dentro de la loma hay otra laguna, que es el agua que se quedó estancada ahí. Y por eso podemos disfrutar de esta loma, de esta laguna, la llamada Cotama. Vamos con más música y al regresar, pues decidiremos avanzando. Otra leyenda que dice: el juego sagrado de las lomas pucarás. Vamos a ver qué hay en esta historia que se refleja en esta obra de Luis Enrique Cachihuango y de Julián Pontón. La siguiente melodía que vamos a compartir aquí en nuestro programa es El cosechero. Aquí está la voz de Quimera. Blanda mojada de luna y sudor, un ranchito burro. Florilegio Musical Ecuatoriana. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí, voy con esta otra leyenda, el juego sagrado de las Lomas Pucarás. Bueno, esta historia dice lo siguiente, que todas las lomas de la región jugaban chuncana, con tortas o payares, dice, para ganarse algunos premios por algún tiempo. Así, Carabuela Pucará jugaba con Chimba Pucará, Cotama Pucará jugaba con Azama Pucará, Pucará jugaba con San Juan Pucará y así todas las lomas. Como premio de sus triunfos, se ganaban muchas bendiciones y también otras circunstancias un poco negativas como las plagas. Ahí estaban los escarabajos, las moscas, las lanchas, ratones, lagartos, pájaros, zorros, conejos, tórtolas, vientos, venados, heladas, granizo, lobos y otros que afectaban y fructificaban las chacras, la abundancia y la vida de los moradores que habitaban en sus cercanías durante 2 años. Un día Atzil Mama y Atzil Yaya prometieron que al triunfador en los juegos le darían el premio especial, que duraría por siempre. Todas las lomas de la región participaron en el juego. Las reglas eran sencillas. Todos jugaban entre todos. Solamente un ganador recibiría el premio y las demás seguirían por siempre con los premios acostumbrados. Jugaron lo mejor que pudieron, pero al final Cotama Loma, que era el más hábil, salió triunfante. Astil Yaya y Astil Mama le entregaron un ave de oro con sus polluelos como premio. Esta ave con sus polluelos tenía la bendición divina de hacer llover y en cada tiempo de sequía durante las noches volaban como bolas de fuego hacia Curiloma de la cascada de Peguchi y regresaban de nuevo. Esta era la señal para que nosotros hagamos huachca, caray, para hacer llover. Por eso la loma Cotama también se llama Curiloma. Dicen que hasta ahora las personas de buen corazón todavía pueden encontrar y ver a esta ave con sus pollitos en la cima de la loma de Cotama. Ahí está otra leyenda que comparten con nosotros en esta obra, a el Yaku Mama, la crianza del agua. Vamos a irnos con más música. Al regresar les contamos el ave de oro de Cotama, que también se comparte aquí en esta obra. Y la siguiente canción que tenemos preparada por aquí es Brindis por la Peña con Luis H. Salgado. Que disfruten de Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la Primera Radio Pública Cultural y a través de nuestras emisoras amigas que reprisan este programa. Les recordamos a ustedes tomar la calma, participar de estas grandes convocatorias que han hecho ecuatorianos para conseguir productos no perecibles, agua y ropa, y poder hacer llegar a nuestros hermanos ecuatorianos de Pedernales, de Manabí, que están atravesando por una situación bastante crítica después del terremoto producido el día sábado aquí en nuestro país. Bueno, vamos nosotros de inmediato a seguirles contando esta historia que lo estamos haciendo de este libro de Luis Cotamacachihuango. Y bueno, la otra leyenda a la que hace referencia es sobre el ave de oro de Cotama. Dice que había un Taita José Manuel Velázquez, que aún vive, dice, en Peguche, contaba que cuando era niño junto a sus padres abonaban y sembraban los terrenos de sus papás, que quedaban en la cima de la loma de Cotama. Con esa costumbre que en esos casos cada noche iban a dormir en una choza que habían hecho en el lugar para cuidar a los animales. Bueno, llegó una de estas noches de luna llena. Les despertó un ruido y se levantaron para ver qué era lo que estaba pasando. Y vieron que se trataba de un ave parecida a una gallina de oro que estaba junto a varios pollitos que brillaban en la noche. Trataron de atraparlos, pero el ave y los pollitos corrieron hacia unos matorrales de la zanja y no volvieron a aparecer más. Desaparecieron misteriosamente en la cima de la loma. Dicen que vive una ave de oro con sus pollitos. Qué linda historia. Creo que esta de Cotama se repite también, porque mi madre sabía contar sobre la gallina, en cambio la gallina de los pollitos de oro, que se les aparecía única y exclusivamente a ciertas personas, porque no todos podían disfrutar de la presencia de estos animales. Bueno, habíamos estado tratando de buscar un poco de información, pero el último reporte que encontramos acá nosotros en el Instituto Geofísico es un boletín de fecha 17 de abril, en la que se reportan pues ya los datos que se habían manifestado, que a las 18:58 se produjo un terremoto, ¿no? Quizá un sismo de 7.8, y cuyo epicentro se ubicó frente a Pedernales, Manabí, a 20 kilómetros de profundidad, y que fue resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas, la placa de Nazca, la placa oceánica, que se sumerge bajo la de Sudamérica, la placa continental. A este proceso se le conoce como subducción, y es el mismo fenómeno que originó los sismos del 31 de enero de 1906, hacen esta referencia, que es la más grande registrada en el Ecuador y el sexto más grande a escala mundial, el de 14 de mayo de 1942, 19 de enero de 1958 y del 12 de diciembre de 1979. La ubicación de las réplicas que hasta el momento se ha registrado está en relación a la magnitud del sismo principal de 7.8 y se muestra localizada con 230 réplicas localizadas en la red sísmica nacional, con tamaños que varían entre 3.5 a 6.1 de magnitud. Se presenta la distribución especial de las zonas con el mayor número de réplicas. Se nota que la mayoría de estas se ubican cerca del puerto de Cabuyal, en la provincia de Manabí. Los datos indicaron que la mayoría de las réplicas son superficiales, es decir, 20 kilómetros de profundidad, con la más grande correspondiente a ese sismo de 6.1 ocurrida, se refiere al domingo 2:13 y que fue sentida incluso en Guayaquil, es decir, posterior a lo que sucedió el día sábado. Como es muy común en casos de sismos grandes, la tasa de generación de réplicas disminuye con el paso del tiempo. Esto significa que la amenaza asociada con ellas también disminuye paulatinamente. Aparte de las réplicas que se han producido luego del sismo, este evento tuvo un sismo premonitor que ocurrió a las 18 horas con 47 de magnitud de 5.0. Bueno, este es el último reporte que nosotros estamos haciéndolo desde la página a la cual debemos acudir todos para tener información de primera mano. Gracias, mis estimados amigos y amigas, por haberme acompañado. Espero que tomen la calma, que podamos seguir aportando en todos los llamados que nos hacen y que, bueno, de a poco pues iremos tomando las actividades normales en estas provincias, por ahora que están suspendidas las clases hasta segunda orden. Hasta la próxima, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.